¿Yo qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo? ¿Me querés explicar qué culpa tengo yo? Yo a quien voté, ya dije, voté a Macri. ¿Y qué querés que haga? Y ahora no lo voy a volver a votar, pero déjame pasar, me equivoqué. No, déjame pasar, tengo una mujer de 85 años, por favor, te lo estoy pidiendo. ¿Qué tengo que ver yo? Déjame pasar. ¿Qué querés, te muestre el documento? Déjame pasar. Hay un hombre que está discutiendo, a ver si podemos tomar el audio. Dale. Déjame pasar, te lo pido, por favor. Es una persona. ¿Qué te va a cambiar la vida? Porque pues... No podés esperar 10 minutos, no podés esperar los cortes. No, esperé 10 minutos, dale, no hay problema. O sea, a vos te interesa tu corte, a mí me interesa pasar porque es mi mamá. ¿Me dejás pasar, por favor? Te lo pido. Tienen hambre. ¿Sabés qué pasa? Hay una ley. Hay una ley y vos me tenés que dejar pasar. Escuchame. Ahí se está bajando el conductor del auto, exigiendo que su madre tiene presión alta. Esto pasa ahora en Cañuelas, en el corte de ruta 3, kilómetro 64. Se están pidiendo 10 minutos. Dicen que a las 11 de la mañana se va a liberar el paso. Aquí, bueno, un breve foco de conflicto entre un conductor. Está, bueno, desesperado por cruzar. Volvió a subirse ahora al auto, a esta camioneta Duster, Renault Duster. Bueno, lo habrán escuchado. Decía este hombre de unos 40 años, déjame pasar, estoy con mi mamá, sufre de presión alta y necesito pasar. Voté a Macri, no los voy a volver a votar. ¿Qué querés? Claro, dijo, este hombre, ¿qué querés que haga? Me equivoqué. Me equivoqué, pero no lo voy a volver a votar, decía este hombre. ¿Esto qué? ¿Alguien le preguntó a quién votaste? Algo así fue, habrá sido, entiendo. Su rostro, creo que esa declaración era genuina, salida de las entrañas. Allí, mostrando el documento de su madre, una señora grande. Bueno, ahora hacen un hueco en este corte para dejar pasar justamente a esta camioneta, mientras siguen charlando, le tratan de bajar un poco el calor al debate, pese a que el calor justamente en esta zona es intenso, producto de la quema de pastizal, gomas y algunas ramas que cortan por completo. Allí otro que se aprovecha también a pasar con su auto, de último modelo, por la banquina en este corte.